11 de la mañana, 16 minutos, seguimos en buena compañía por 89.5 FM del Sol y estamos en contacto con Lucía Bianchi de Un Sí por los Chicos, un grupo de jóvenes olavarrienses que está recibiendo donaciones para que chicos de los barrios tengan a los Reyes Magos. Lucía, buen día, ¿cómo te va? Jorgelina Pérez te saluda. Hola, buen día, ¿todo bien? Todo tranquilo. Bueno, contanos primero qué es Un Sí por los Chicos. Bueno, Un Sí por los Chicos es una agrupación que surgió de la idea de un amigo, digamos, que vive en el barrio Coronel Dorrego. La idea fue, primero se la plantearon a una de mis amigas, es decir, hacer algo para que los chicos tuvieran como, digamos, una actividad y puedan, digamos, tener un espacio para ellos en donde uno, además de brindarle la merienda, ¿no?, también le brinda un montón de otras cosas que por ahí no suelen tener muy seguido, escucharlos o todo ese tipo de cosas, o darle contención. Y bueno, surgió desde ese punto y empezamos a hacer la merienda todos los sábados, ya va a ser un año y medio. Y bueno, después de ahí surgieron otras actividades, que fueron, bueno, escuelitas de fútbol, de hockey, de un montón de otras cosas que partieron desde la merienda los sábados a como que fueron creciendo, digamos, porque la cantidad de chicos también fue, o sea, del Dorrego, pero después se sumó lo que es el 12, por ahí solemos agregar a los del Lourdes o 4 de octubre con los referentes de ambos barrios. Y ¿cuántos chicos se están atendiendo hasta el día de hoy? Cuando trabajamos en conjunto somos entre 50 y 60, y nuestros, así el barrio, entre 30, por ahí, siempre van variando, ¿viste? Algunos van más, otros van menos porque ya se van haciendo más grandes, viste que de un año a otro cambian un montón las cosas. Está bien, y están organizando una campaña para que ahora tengan los Reyes Magos, más allá de esta de este trabajo, claro, que hacen ustedes. Claro, sí, la idea es en realidad, ¿no? Sí. Hacerles pasar, como hicimos para Navidad, que bueno, que tuvimos que hacerlo en Año Nuevo por una cuestión de tiempo, hacerles pasar una tarde, digamos, en donde puedan compartir ya sea un almuerzo, una merienda, depende de las posibilidades que tengamos hasta ese momento, y darles algo, sea un juguete si es chico, depende de la edad, o también lo que hicimos fue pedir, que por suerte estamos como re bien con eso, mallas para los chicos y bueno, y mallas también para nenas. Tenemos más cantidad de varones en realidad que de mujeres, pero andamos bastante bien. Ayer anduvimos recolectando y la verdad que el resultado estuvo bastante, bastante bueno. Y está muy bueno eso. Y ustedes lo están haciendo sin banderías políticas también, eso hay que destacarlo. Claro, sí, no, ni apoyo, ni más allá de que algunos, la mayoría de mis compañeros, los que están, tienen su postura política, sí. tratan de no mezclarla, de no imponerla, digamos, en la agrupación. Está bien, ¿y cuáles son los proyectos a futuro de la agrupación, digo, más allá de esta, de lo que vienen desarrollando, de esta campaña para que los chicos tengan sus Reyes Magos? ¿Qué más hay para Un Sí por los Chicos? Y la idea siempre nosotros, como a veces se nos complica con el tema de las donaciones, siempre estamos tratando de organizar, tenemos en plan un papi fútbol, tenemos también alguna que otra peña para ir recaudando, digamos, para tener fondos propios, porque cuando hay que comprar pelotas, cuando hay que comprar la merienda o la leche y todas esas cosas, necesitamos tener siempre algo de plata. Y bueno, y lo que es escuelita de fútbol y hockey, como el año pasado se laburaba con profes que venían a cubrir horas, creo que era una beca lo que les otorgaban, no sabría decirte bien. Sí. Ahora nos quedamos sin profesores este año porque calculo que los planes no van a ser los mismos. Y bueno, la idea es laburar, lo que nos propusieron es laburar, digamos, con Ferroviario, en donde ellos nos van a dar tanto los profes como para que los chicos entrenen en fútbol y también para hockey, pues, porque también tienen profes de hockey y demás, así que como para que los chicos no pierdan eso, que les hizo muy bien tener una rutina, 3 días hacer algo, sí. Es como que se ponen las pilas para ir a entrenar y no andan tanto en la calle, que era lo primordial, digamos. Además que se conozcan entre ellos y no haya rivalidades entre los barrios y eso, porque cuando sean más grandes está bueno que todos se lleven con todos. Está bueno eso. Estamos hablando también de los clubes Santa Águeda, de Colonia Hinojo y de Ferroviarios de Hinojo, Ferroviario, ¿no? Exacto, sí. Nos invitaron a un almuerzo que hicieron ellos y bueno, y ahí nos tiraron la idea y nos pareció bueno porque al tener un apoyo es más fácil. Nosotros no contamos con profes ni nada, ni tampoco los compañeros saben tanto de fútbol en cuanto a a físico, preparación física y todas esas cosas que son re importantes. Exacto. Para un pibe. Así que bueno, eso. Y también tenemos, queremos armar el apoyo escolar, pero como el año pasado arrancamos tarde, tampoco tenemos un espacio físico, porque libros tenemos cajas y cajas de gente que no ha donado, y nos gustaría tener una biblioteca, ¿viste? Y donde, para que los chicos vayan, hagan el apoyo. También para el invierno, porque no tenemos un lugar en donde vos puedas preparar la leche caliente, siempre teníamos la garrafita, ¿viste? Sí. O sea que es una materia pendiente, quizá, tener el espacio, que por allí, no sé, algún político, alguna institución que pueda cederles un lugar también estaría bueno para que ustedes puedan desarrollar este trabajo. Claro, porque incluso hay una sociedad de fomento ahí en el centro del Dorrego, ahí sí. En la calle Necochea, al lado de la iglesia. Pero está, o sea, políticamente no está muy estructurada, que digamos, y tampoco está en condiciones, o sea, no hay agua, no hay gas, la luz es una conexión muy ahí, ¿viste? Uh-huh. Entonces, si bien hemos zafado el verano pasado, por así decirlo, porque nos donaron unos bancos y ahí damos sí. La leche y nos arreglamos, y ahora en el verano también tenemos la placita al frente, así que es poner el tablón y dar la leche ahí, en este invierno no sé en qué condiciones nos vamos a encontrar. Espero que podamos solucionar algo de todo eso. Lucía, ¿cuántos chicos, cuántas personas, sí, chicos, ustedes son muy, muy jóvenes, trabajan en un, sí, por los chicos, trabajan ad honorem, ¿no? Arrancamos siendo 9 más o menos, no me acuerdo bien exactamente, sí, 9, por cuestiones de laburo y demás, viste, que siempre se complica, los tiempos no son los mismos, siempre tratamos de estar... Por ahí se han dispersado en el sentido, ya te digo, de las obligaciones, del estudio, del laburo y todo, pero tratamos de no dejar ninguna actividad, o a veces hacemos 3 o 4 las cosas, pero el resto se encarga de otra, y así, viste, que a veces cuesta, que uno lo hace desde el amor, desde un montón de cosas, pero viste que uno necesita también un laburo para sustentarse y un montón de exacto, cosas. Exacto, totalmente. Y ahora en el verano se complica porque todos tenemos calor y todo, pero bueno, de todas maneras, viste, hay que cumplir, digamos, no los podés dejar. Lucía, también hay una familia que está pasando por un momento especial, ¿no? Sí, estábamos, vos sabés, haciendo con, bueno, Dayana, que es una chica que pertenece a Agrupación Solidaria, creo que los que manejan el Facebook deben conocer. Sí. Me ayudó un montón, porque ella es como que tiene más cancha, viste, en eso de conseguir cosas y demás. Necesitaba 3 camas y 3 colchones para una mamá que tiene los colchones de los nenes de ella.